Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día viernes de concierto, 17 de mayo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pues ya llegó el viernes y parece ser que va a haber buen clima. No está anunciado que no va a haber tanta lluvia, pero, mire, pero con puntos suspensivos, así lo dejamos. Por lo pronto nosotros ya estamos aquí a buen resguardo en nuestra cabina de transmisión, que es nuestra casa, que es donde nos gusta estar. Porque es la casa de Radio Universidad Veracruzana y por ende pues la casa de todos ustedes, nuestros muy muy estimados y queridísimos radioescuchas, sobre todo los revisteros, ellas y ellos, que nos acompañan desde hace mucho tiempo, como la familia Licea, como doña Mela Cerdán y como muchas otras personas, doña Chávez, que siempre la recordamos con mucho gusto, ojalá que esté muy bien. Y en fin, los revisteros fundadores de este programa, los neorevisteros, los ciberrevisteros y las nuevas generaciones, ¿no?, de revisteros que están surgiendo, pues así es la cosa, lo cual nos da muchísimo gusto. Bienvenidos a la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín y Lupita Páez, piezas fundamentales aquí para el programa, los saludan con mucho gusto. Y desde luego, todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales, personal de confianza, nuestros jóvenes que nos ayudan a desenredar toda la terminología moderna y en esta modernización que tiene Radio Universidad Veracruzana, pues son, la verdad, son también imprescindibles, ¿no?, para nuestro trabajo. Bueno, Ernesto Colinot coordina, Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria y Carlos Romano aquí en el micrófono. Con muchísimo gusto, comenzamos. Son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Policía entró con la mirada alta y arrogante, las muñecas sin esposar, la sonrisa irónica que ella conocía también, toda la actitud de la impunidad y el desprecio. Había visto a muchos policías así, había logrado que condenaran a demasiado pocos. Siéntese, oficial, le dijo. La oficina de la fiscal quedaba en un primer piso. Y la ventana daba a la nada, a un hueco entre edificios. Hacía mucho que pedía un cambio de oficina y de jurisdicción. Odiaba la oscuridad de ese edificio centenario y odiaba todavía más que le tocaran los casos de los empobrecidos barrios del sur, casos donde el crimen siempre estaba mezclado con la desdicha. El policía se sentó y ella, disgusto, pidió café para los dos. Ya sabe por qué está acá. También sabe que no está obligado a decirme nada. ¿Por qué no vino con su abogado? Porque yo sé defenderme solo y además soy inocente. La fiscal suspiró y jugó con su anillo. ¿Cuántas veces había presenciado la misma escena? ¿Cuántas veces un policía le negaba en su cara y frente a toda la evidencia que había asesinado a un adolescente pobre? Porque eso hacían los policías del sur. Mucho más que proteger a las personas, matar adolescentes, a veces con brutalidad. Otras porque los chicos se negaban a trabajar para ellos, a robar para ellos, o a vender la droga que la policía incautaba, o por traicionarlos. Había muchos y muy ruines motivos para matar a adolescentes pobres. Mire, oficial, está su voz grabada. ¿Quiere escuchar la grabación? No digo nada ahí. No dice nada. Bueno, pues la escucharemos entonces. Tenía el archivo ella de audio en la computadora y lo abrió. Por los parlantes escuchó la voz del policía. Asunto solucionado. Aprendieron a nadar. ¿Y eso qué demuestra? Preguntó el policía después de un breve resoplido. Pues, le dice la fiscal, por la hora y el contenido demuestra que usted al menos sabía que dos jóvenes habían sido arrojados al río. La fiscal Pinat llevaba 2 meses investigando el caso. Después de haber sobornado a policías para que hablaran, después de amenazas y tardes de furia provocadas por la incompetencia del juez y de los fiscales anteriores, había llegado a una versión de los hechos en la que coincidían las pocas declaraciones final y formalmente obtenidas. Emanuel López y Yamil Corbalán, los dos de 15 años, volvían de bailar en Constitución a sus casas en la Villa Moreno, a orillas del río. Volvían caminando porque no tenían dinero para el colectivo. Los interceptaron 2 agentes de la comisaría 34 y los acusaron de intentar robar un kiosco. Yamil llevaba encima un cuchillo, pero nunca se comprobó ese intento de asalto. No había ninguna denuncia. Bajo el agua negra, Mariana Enríquez. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ya llegó el viernes y con el viernes llegan muchas actividades artísticas. Ayer estuvieron aquí y han andado recorriendo varios medios de comunicación el elenco de la obra Quetzalcóatl, que llega a Jalapa precedido de una buena fama de ser un espectáculo, pues de esos grandes espectáculos que no es muy frecuente ver porque pues sale muy caro, ¿no? Sale caro los montajes, son 50 bailarines, cantantes, mover todo eso. Siempre, a mí me da gusto que sean jóvenes emprendedores los que se miren, los que se fijen metas muy altas, ¿no? Como en este caso de Quetzalcóatl. Y habrá oportunidad de conocerlo no solo como Dios, también como hombre, ave, mito y leyenda. Lo que empezó en 2016 con una breve presentación de 15 minutos en el Festival Internacional de Danza Folclórica, Danza Sin Fronteras, ha logrado evolucionar y convertirse en un multipremiado espectáculo mexicano de música, danza, canto, multimedia. Se trata de Quetzalcóatl, la leyenda, que llega a Jalapa como parte de una gira nacional, la cual precede a una más por 7 países de Europa del Este. El musical, con más de 50 artistas en escena, tendrá única función mañana a las 8 de la noche en el Teatro del Estado, donde habrá oportunidad de conocer a Quetzalcóatl y, bueno, dice aquí, no solo como Dios, también como hombre, ave, mito y leyenda. Pues ya, aquí está la invitación. Ya se estuvieron ayer aquí, nos estuvieron platicando de qué va y cómo nació el grupo y cómo ha ido evolucionando. Y los boletos se encuentran a la venta en las farmacias del ahorro, en la taquilla del teatro. Y bueno, si pueden hacer el esfuerzo, porque no son espectáculos pues de 70, 80 pesos, ¿no? Hay boletos numerados. No sé exactamente los precios, pero si se puede hacer el esfuerzo, pues hay que hacerlo, porque no es frecuente que tengamos la oportunidad de ver este tipo de espectáculos, que más allá de si están muy apegados a la tradición o no, pues en sí es un espectáculo bello, ¿no? Con música, con multimedia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está hecha la invitación. Los Improfessionals, grupo de improvisación teatral, vuelve al escenario para presentar un espectáculo en el cual cuentan historias a partir de ideas sugeridas por el público. Esto es interesante, el público sugiere temas y entonces ellos están entrenados para improvisar. Entonces a veces les sale muy bien, a veces no tanto, pero son buenos actores, ¿eh? Están ahí Karina Meneses, es buenísima. Está Luis Echeverría. Está Karen Espinoso, Mauricio Camacho, Ángel Carrillo, Tania Mora, Enrique Vázquez, Yoruba Romero. La invitación es para acudir a las funciones, muy divertido debe estar, que ofrecen desde hoy y hasta el 26 de mayo, en funciones de viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6, en el Teatro La Caja de la calle de La Pérgola, ahí arriba de donde está el restaurante, en los terrenos de Ingeniería. Thank you. María Rebollar, productora de DJ, cuenta con música que oscila y revisita géneros diversos para invitar al público a habitar paisajes fuera de los límites, creando un universo rico en ambientes y sonidos. En la librería Caús, en Morelos número 1, hoy a las 9 de la noche. Y con la finalidad de realizar una colecta de víveres para el comedor La Esperanza del Migrante de las Patronas, que se entregará en el fandango fronterizo realizado en dicho comedor, hoy la comunidad jalapeña está convocada a apoyar el concierto fandango que se llevará a cabo en el Centro Recreativo Jalapeño a las 8 de la noche. Entre otros va a estar Iván Cepeda, el famosísimo cuentero cordobés. Contará algunas historias, leyendas. Y también me acuerdo que, qué bueno que me acordé, aquí en Jalitic, este fin de semana se va a llevar a cabo el evento anual de la comunidad huasteca de aquí de Jalapa, con muestra gastronómica, pues muchos aspectos de la cultura huasteca, que van a tener lugar entre sábado y domingo. De 9 de la mañana ya puede uno ir a comer los bocolitos, hay muestra de comida huasteca de mar, en fin, toda una gama de posibilidades culinarias muy sabrosas, eventos artísticos, desde luego música, son huapango, fandango. Y un día antes, o sea, hoy a las 6 en el IMAC, va a haber un conversatorio a propósito de la cultura huasteca. Mariana Carrizo, Canto a la Vida, la artista considerada una de las exponentes más importantes de la música tradicional argentina, en la actualidad tendrá actuación en Jalapa. Mariana Carrizo, quien ha logrado consolidarse como un referente de la transmisión de la cultura indígena, ferviente luchadora por la preservación y revalorización del canto ancestral, de la copla. La poeta actualmente realiza una gira por México y ha visitado varios estados de la República y va a estar con el público veracruzano en Tierra Luna, en Rayón número 18, a las 9 de la noche en el escenario. Estará acompañado por Eloy Zúñiga, Manuel López, Ramiro González, integrantes del grupo veracruzano La Manta. Y también antes van a participar los chavos del SEDAI. Y bueno, pues es un programa muy, muy completo. Bueno, no, perdón, estoy mezclando una cosa con otra. Lo de Mariana es mañana. Y hoy los chavos del SEDAI van a presentar un espectáculo de teatro basado en los derechos humanos. Son chavos con discapacidad intelectual y que ya se han conformado desde hace una buena cantidad de años como una compañía de teatro del SEDAI. Bueno, pues continuamos aquí en la revista porque tenemos varios invitados y nos agarran las carreras. Mañana, sábados en la ciencia, ya saben, muy exitoso programa de la Universidad Veracruzana que se lleva a cabo en el Museo de Antropología todos los sábados de hace muchos años. Y hoy es una charla-taller, como ustedes saben, esa es la dinámica. Primero una charla, luego el taller. Y está aquí con nosotros el doctor Adrián Arturo Huerta Hernández, que va a hablar mañana sobre aquellos materiales cuyas características principales son su complejidad y flexibilidad. ¿De qué hablamos? ¿De física? Sí, así es, hablamos de física. ¿Tú eres físico? Sí, soy físico. Ajá. Sí. ¿Pero qué es? ¿Qué blanda es? Hablando de materia y entropía. A ver, materia y entropía. Sí, así es. Bueno, en esta charla voy a tratar de ilustrar un poquito dos conceptos que son fundamentales en la física, como es la energía, que, bueno, casi todo el mundo está familiarizado con ello, ¿verdad? Que es la energía, por ejemplo, cuando una pelota rebota, se mueve, entonces uno desde pequeño pues tiende a tener esas experiencias y a quedarle muy fijo a uno. Pero hay otro concepto físico que no es tan familiar, que es el de la entropía. Ese concepto de la entropía, pues a veces lo ilustramos basados en esa experiencia de la pelotita que rebota. Cuando deja de rebotar, pues decimos, ¿a dónde se fue esa energía? Porque pues la energía debe de estar en algún lugar. En este caso, en el ejemplo de la pelotita, pues lo que queremos ilustrarles a los chicos es que justamente esa energía se transforma en energía térmica y seguramente aumentó un poquito la temperatura. Es una de las leyes de la termodinámica. Exactamente, ¿no? Es la segunda ley de la termodinámica. Yeah. Y bueno, basado en estas propiedades uno puede ver efectos muy interesantes, como por ejemplo cuando uno hace nieve, ¿no? Cuando ¿nieve? Cuando ve que está nevando, pues está cayendo realmente hielo. Pero si nosotros vemos un hielo y lo comparamos con la nieve, el hielo es muy duro comparado con la nieve, que es bastante suave. Y justamente esa suavidad viene de este concepto de disipación, en este caso cuando los copitos están cayendo. Otro ejemplo que a lo mejor también está relacionado y la gente puede estar más familiarizado es cuando dejamos caer una gotita de tinta en el agua. Entonces la tinta se empieza a difundir. Ajá, ajá. Pero uno, a lo mejor eso también es interesante porque uno quisiera a veces limpiar, ¿no?, los ríos o las aguas potables, por ejemplo, que se ensucian. Y es necesario que la gente sepa que esos efectos son irreversibles. Es decir, por ejemplo, regresando al ejemplito de la pelota, pues la energía térmica no va a hacer que bote de nuevo la pelota y regrese a su posición inicial. Es decir, hay procesos que ocurren en una sola dirección. En el caso de la gota de tinta, una vez que se difunde en el agua, pues ya no es tan fácil limpiarla. Hay algunos procedimientos, por ejemplo, en las emulsiones, en donde pues los ingenieros, la gente que ya trabaja más en la práctica, trata de recuperar estas cosas para limpiar, por ejemplo, el agua, ¿no? Eso para es purificarla, exacto, digamos. Exacto. Y eso está un poquito relacionado, así como a manera ilustrativa, con la formación del queso. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene un vaso de leche, las grasas, las proteínas que andan ahí dispersas en el medio, es como la gotita de tinta que se está moviendo por el vasito de agua, digamos. Pero uno, por ejemplo, si quisiera hacer queso, le pone estas pastillitas de cuajo, ¿no?, que venden para que se solidifique. Entonces, ya que se solidifique, digamos, ya se puede sacar. Algo parecido pudiera hacerse con diferentes sistemas, como en este caso la grasa, ¿no?, que anda cuando uno lava los trastes. Cuando uno lava los trastes, pues hay grasa en los platos, por ejemplo, en las manos, y uno se pone un tensoactivo, que es el jabón. Entonces ese tensoactivo rodea la grasa y de alguna manera ya se... ¿Cómo le llamas? ¿Tensoactivo? Tensoactivo. Ah, tensoactivo, claro. Tensoactivo. El tensoactivo tiene una propiedad, tiene como dos partes, una que le gusta el agua y otra que no le gusta. Entonces hace como una bolita de jabón, de las que ponemos así en los parques, las que jugamos. Pues eso rodea la grasa y entonces ya uno lo puede sacar, ¿verdad?, o quitar de los platos. Pero hay que recordar que todo eso pues se va al drenaje, ¿no? Entonces realmente pues la contaminación en general está familiarizada con este concepto, digamos, de entropía, ¿no? Lo mismo pasa en el aire, ¿no? Ahora que está estos incendios, por ejemplo, las partículas que se dispersan en el aire, pues uno quisiera también recuperarlas, ¿no?, para que para que no se ensuciara. Pero vamos, yo soy más teórico, hago un poquito de simulaciones, hago ciencia básica y yo les voy a mostrar unos ejemplos, digamos, para que conozcan los conceptos. Desafortunadamente, pues no tengo yo las soluciones, ¿no? Y ya alguien, tal vez los ingenieros o los chicos que quieran estudiar este tipo de cosas. Que todo está en la física, o la física tiene que ver con todo. Desde estas cosas, digamos, en la vida cotidiana, hasta la astronomía. Hasta en la astronomía. Que, por cierto, Sol Jared Baez, astrónoma revistera, dice: hola, Carlos, buenos días. Salúdame mucho al doctor Huerta. Felicítalo de mi parte por la gran labor de divulgación que lleva a cabo a la par de su trabajo de investigación en física. Gracias, gracias. ¿Y por la astronomía no es una especialidad? Pues sí, no, regularmente uno estudia física y entra ya en la maestría, es más orientado. Hay chicos que hacen la licenciatura en astronomía y ya se empiezan a involucrar más hacia... Pues yo veo que están más familiarizados, o los jala la cuestión de los telescopios, ¿no? Por la curiosidad. Y saber ya después del universo, ¿no? Cómo está formado, cómo funciona. Eso es muy, muy interesante. Todos siempre y cuando sean buenísimos para las matemáticas. Sí, pues yo incluso empecé también en la licenciatura haciendo un telescopio. Ah, ¿sí? Sí. Al final ahora me gustan los microscopios y los telescopios. Entonces ando ahí... haciendo cosas con eso. Pero tiene que ser un telescopio muy de un diámetro muy amplio, ¿no? Ah, bueno, para sí. poder ver, digamos, algo. Sí, eso bueno, en los observatorios, yo no soy astrónomo, no. Pero por ejemplo en Tonantzintla sí sé que hay telescopios muy muy buenos. Solared, habría que invitarla para. Claro, pues sí, estaría muy bien. Sí. Entonces primero la charla y luego el taller. Ya en el taller, ya en la práctica, ahí van a estar viendo los chavitos. Exacto. Sí, me van a acompañar varios estudiantes de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Ah, qué bien. Y un grupo de divulgación que se llama DeLorean, a quienes les agradezco porque ellos me van a, ahora sí que a ilustrar con los chicos los temas. Vamos a hacer un microscopio portátil con un celular. Ahí les vamos a enseñar cómo armarlo. ¿Con un celular? Exacto, sí. Fíjate. Sí, sí, vamos a ponerle una lentecita aquí a la lente del celular. Le vamos a poner una gotita de agua. Y ya con la gotita de agua vamos a poner la muestra que queramos ver. Entonces es un microscopio simple, pero ya con la herramienta del celular se vuelve bastante, importante, ¿no? Porque se pueden hacer cosas muy bonitas. Así es. Vamos a ver células, vamos a ver emulsiones. Por ejemplo, esta grasa que lavamos, vamos a hacer una mezcla de agua con aceite, vamos a ponerle el tensoactivo y vamos a ver cómo se forman estas burbujitas o estas bolitas, perdón, de aceite que van a estar flotando ahí en el agua. Y bueno, como son microscópicas, las vamos a poder ver con nuestro celular. Vamos a hacer leche cortada para ilustrar el efecto. Que les comentaba, que es debido a la entropía del sistema. Vamos a hacer los experimentitos estos de las gotas de aceite, de tinta. Vamos a hacer uno de presión osmótica con células de cebolla. Vamos a poner ahí una capita de esta de la cebolla. Uh-huh. Y les vamos a poner sal, de tal manera que vamos a ver cómo la... membrana celular va a cambiar de forma, pero pues ya con el microscopio. Va a estar muy interesante. No, pues es un mundo fascinante, tanto el microscópico como el de la bóveda celeste, ¿no? Exacto, sí, son dos mundos, muchas escalas de diferencia, pero pues conceptos físicos muy claros para trabajar. ¿En tu caso cómo se da la vocación? Pues yo estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero me interesó la física porque tuve un profesor yo estaba en el CCH Vallejo estudiando la prepa, ¿no? Y me gustó la física y la cibernética, esas dos materias. Una por los experimentos, y la otra por las computadoras, porque en esa época como que estaba en auge esto de las computadoras en general. Mm. Entonces me gustaron hacer, primero aprender a programar las computadoras y hacer modelos físicos ya en la computadora. Entonces ya encarrerado en la licenciatura, me gustó la termodinámica y la mecánica estadística. La mecánica estadística es como la versión microscópica de la termodinámica. Es hacer un modelo, por ejemplo, de un gas. Imaginarse que son pelotitas que están rebotando en una caja cerrada, y esas pelotitas, al estar pegando con las paredes, pues transfieren energía a las paredes, y es, por ejemplo, por lo que vemos que un globo se infla, ¿no? Entonces, esa, la presión que ejercen estas pelotitas que están pegando, pero son muchísimas, ¿no? Entonces, este es básicamente un continuo, y es lo que vemos, ¿no?, en el aire o en el agua. Pues sí, yo creo que hay que tener una gran curiosidad primero, ¿no?, para llegar a ser científico, investigador, es decir, porque todas estas cosas de nuestra vida cotidiana nunca nos explicamos por qué prendemos la luz y no sabemos cómo es que llega, ¿no? En fin, muchas cosas como esta de inflar un globo. Exacto. O cómo van cambiando, o cómo se oxida la comida, cómo se echa a perder, todo este tipo de cosas que... Pero si uno se pregunta, a ver, ¿pero por qué? Exacto. Ahí está la, yo ahí creo está que la cosa, ¿no? Sí, la curiosidad y fomentar, por ejemplo, esto a los niños es muy importante. Curiosidad más creatividad. Sí, a veces siento que el internet como que ya nos responde cosas, ¿no? ¿Verdad? Y ya nos quedamos conformes y no queremos como investigar, ¿no? Eso, y es importante. Pues sí, sería bueno que fuera una herramienta, pero... Uh-huh. Seguir el método, ¿no? Claro. Científico. Sí, sí. Y los niños lo traen, digamos que programado. Sí, ¿verdad? Porque siempre tienen esa curiosidad de saber por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Y no hay como tener ejemplitos ilustrativos. Yo lo veo un poco en la docencia. En la docencia me gusta tener este tipo de cosas para enseñar. A veces son muy simples, pero esa simplicidad ayuda a entender. Porque a veces algo demasiado complicado... pues lo confunde, sobre todo claro. a los chicos, ¿no? Bueno, pues ya ven que no hay excepciones. Todos los sábados siempre hay algo interesante. Y en este caso con el doctor Huerta, pues no será la excepción. Entonces los esperan a las 11 de la mañana. Lleguen temprano, no nos cuesta mucho. Pues ya a las 11 es una buena hora, si pueden llegar un poquito antes, para que puedan empezar a tiempo, para que la charla que va a servir para el taller pues cumpla su función. Y los esperan ahí los coordinadores de Sábados en la Ciencia, que son Rodrigo López, Lupita Páez, Gladys Yáñez e Isaac Hernández, y desde luego el doctor Huerta. Así es. Pues mucho gusto, ¿eh? Un gusto. Te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Si la tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Roy Hargrove, el quinteto Strasbourg, Saint-Denis. Muy bien, pues vamos a continuar aquí en la revista cuando son las 8:41. El doctor Alejandro Licea, de nuestra querida y muy estimada familia Licea. Muchas Toño, gracias. Te saludamos por allá, debes de andar. Por ahí anda. Papá, acá. Así es. No, pues. Pues mira, qué sorpresa que... Me acuerdo cuando andabas buscando la Facultad de Medicina. Así es. Y por fin se te hizo y ya terminaste en el Poli. Así es, en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, de entrada, como bien lo dices tú, somos revisteros de corazón, de nacimiento. Sí, somos fundadores. Siempre pues nos has brindado el apoyo y estamos muy agradecidos siempre con... Al contrario. Así es. Pues mira, qué bien que terminas la carrera... ¿Y vas a una especialidad? Así es. Sí, pues mi intención es hacer la especialidad de neurocirugía también. Ah, qué padre. Estamos comentando un libro. Así es, del doctor Henry Marsh. Ajá. Habla, dice, el título se llama Ante todo no hagas daño. Es un qué maravilla. Libro sí, ya hemos estado platicando aquí sobre estos casos de los... Yo no sé si hay algo más padre, ¿no?, que ser un cirujano, de que un paciente se ponga en tus manos. Así es. Pues sí. La verdad es una gran responsabilidad también, ¿no? La que se asume. Para ello también pues es importante tener conocimiento. El conocimiento es una gran responsabilidad también, ¿no? Conocimiento, responsabilidad, habilidad, exactamente. Y una también yo creo que una fortaleza emocional y todo, porque yo no sé, ¿te tienes que involucrar emocionalmente de alguna manera o no? ¿O es mejor hacer las cosas así? Fíjate que cuando te forman en la carrera te dicen que hagas mucho la diferencia con lo que es la ética, con lo que es la empatía, ¿no? La simpatía. Y buscan que seas empático, ¿no? Que va sin hacer simpatía, es decir, que sin que interactúes demasiado, ¿no? Sin contar chistes justamente en la consulta, pero logres conectarte, ¿no?, con el paciente, pero también conserves tu estado como de médico en el que, por supuesto, uno también sufre, como bien lo dices, pues el padecimiento del paciente, ¿no? Ya cuando te van a poner la anestesia, ¿no? Sí. Entonces le dices al paciente, esta es mi primera operación, no importa. Jeje, no es cierto. Ándale. No, pues estamos aprendiendo, pero bueno. No se preocupe, que va a salir bien. Sí, va a salir bien. Nada más me han fallado 3 de 4. El porcentaje todavía sigue siendo favorable. Sí. Hay un 25, ¿no? Ajá. La probabilidad. No, pues es una carrera padrísima. A mí la verdad es que es de las cosas que me hubiera gustado hacer en la vida. El agradecimiento de los pacientes cuando una... Y sobre todo en cuestiones neurológicas, no nomás en eso, pero sí en operaciones difíciles, ¿no?, tumores y todo eso. Así es. Donde el riesgo es alto y de repente salir, ¿no? Entonces, así es. Primero digo, sí voy, órale. Así es. Porque si no me opero, bueno, pues tendrás tanto tiempo de vida. Y si me opero, ¿no?, pues el triple, pues opéreme, ¿no? Yo creo que en ese caso ambos asumimos una responsabilidad. ¿Verdad? Es decir, usted, el paciente asume una responsabilidad también al arriesgarse, ¿no?, al entrar en una sala de operaciones. Uh-huh. Y nosotros también asumimos una responsabilidad porque aunque hayas o tengas todos los estudios necesarios previos de imagen y digas el tumor está localizado en tal zona y vamos a abordar por tal lugar, es muy diferente ya una vez que abres y que descubres lo que verdaderamente te encuentras encuentra, ¿no?, ahí con cosas que no pensabas, ¿no? Así es. Un aneurisma, cosas así, ¿no? Sí, o que es más grande de lo que pensabas, o que pensaba. Se encuentra en una zona muy difícil de abordar, o que compromete una estructura muy, muy vital, ¿no? Digamos, al paciente dices, bueno, pero vamos con el riesgo de que tal vez salgamos sin poder ver, sin poder hablar, sin poder mover el brazo. La secuela. Claro. Por eso siempre en las películas las están limpiando el sudor que tienen en la... Exacto, pues imagínate. Imagínate cuánto sudor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a haber? ¿Un simposio? Un simposio nacional de neurociencias. Así es. Y viene el doctor Arturo Ayala Arcipreste y el doctor Eduardo Calixto. ¿Quiénes son ellos? El doctor Arturo Ayala Arcipreste, él es neurocirujano del Hospital Juárez de México, y el doctor Eduardo Calixto, él es neuropsiquiatra, él es del Instituto Nacional de Neuropsiquiatría. Ambos han hecho su subespecialidad en lo que es la Universidad de Arkansas, que son como, hay un estado, digamos, que se llama Fellow Research, que es como el máster, ¿no? El experto de los expertos. El doctor Arturo Ayala Arcipreste es experto en base de cráneo, en abordar la base del cráneo. Y el doctor Eduardo Calixto, él es neurofisiólogo, ¿no? Se encarga de todos los procesos neurofisiológicos del cuerpo. ¿A quiénes estamos invitando? ¿Qué es su tipo de especialistas? La verdad es que nos pusimos a buscar un programa que pudiera abordar y llegar a la mayor parte de las áreas. Dirigimos unas pláticas al área de nutrición, al área de enfermería, por supuesto a los médicos generales, estudiantes. Estamos muy interesados en que los estudiantes vayan porque esto es parte de la formación y creo que va a ser muy relevante para su proceso de formación el que nos puedan acompañar, que puedan estar con nosotros presentes y, bueno, pues que se den cuenta de lo que son las neurociencias y cómo se pueden ver de diferentes áreas, ¿no? ¿Esto está auspiciado? ¿Quién convoca? Pues fíjate que ahorita contamos con el valor curricular de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Uh-huh. Es una asociación civil que tiene sede en la Ciudad de México y uh-huh. ellos son quienes nos van a dar horas de valor curricular, que, bueno, para nuestros currículum vitae son importantes. Participantes. Así es, y horas de certificación, ¿no? También, por ejemplo. Uh-huh. En el auditorio del Museo de Antropología de Jalapa. Así es. ¿En dónde está este cartel? Porque me pregunta Lupita para poderlo subir a Facebook. Para poderlo subir. Está en la página de Facebook, que es Observatorio 23. Observatorio 23. Observatorio 23. Así es. Y ahí lo podemos encontrar. Observatorio 23 en el Face, Lupita. Y ya al ratito va a andar por todas partes. Auditorio del Museo de Antropología, 5, 6 y 7 de junio. Así es. Son tres días en los que buscamos. Más o menos, ¿quiénes vienen y de qué hablan? Pues mira, viene por ejemplo el doctor Gerardo Alvarado, él viene del Instituto Nacional de Pediatría. Viene la doctora Bárbara Nettel, ella es encargada de tumores intracraneales en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Viene la doctora Lorena Bores, ella viene del Instituto Nacional de Pediatría. También vamos a hablar un poco acerca de crisis convulsivas en el paciente pediátrico. Uh-huh. De traumatismo craneoencefálico nos viene a hablar el doctor Rafael Mendizábal Guerra, que él también viene del Hospital Juárez de México. Diferentes personalidades, lo consideramos un simposio nacional porque también vienen algunos maestros de la ciudad de Tijuana, de Durango, del Estado de México, para, pues bueno, dar a conocer esto que son las neurociencias, ¿no? Pues qué bien. ¿Y qué tienen que hacer los interesados? Pues tendrían que visitar la página de Observatorio 23. Ahí están los datos para que se puedan inscribir. Hay diferentes costos. Hay descuentos, por supuesto, para estudiantes. ¿Diferentes costos de acuerdo al número de pláticas que asistan? ¿O? No, el costo es para las tres pláticas. Son diferentes costos dependiendo del grado, digamos, que tengan, ¿no? Para los médicos especialistas. Ah, ya. Así es. Este es un costo para los médicos generales y para los estudiantes tenemos otro costo. Para todos los interesados en las neurociencias, ¿no? Fíjate uh-huh. que hasta ahora llevamos gente de la Escuela Normal Veracruzana que está inscrita, ¿no? Que son maestros y tal vez pensaríamos que son de otra área, pero sin embargo, pues son todos los interesados en las neurociencias, ¿no? Por ejemplo, hablar del neurodesarrollo o del neuroenvejecimiento, pues como bien lo acabas de comentar, pues a todos nos... A ver si nos contactas luego. Nos ahorita ya no estás aquí en Jalapa, pero que nos contactes con alguien que nos hable desde el área de la divulgación, ¿no? De estos temas, ¿no? Así es. Pues es lo que... padre tenerlos aquí. Así es lo que estamos buscando hacer, pues volvernos unos divulgadores, ¿no? Por eso pusimos también observatorio. Escuchaba ahorita al doctor que tenía de manera previa. Y usted mencionaba lo que es el método científico, exactamente. Y es de ahí de donde nace el nombre de observatorio, porque el primer paso del método científico justamente es la observación. Entonces es ahí como que donde nosotros nos queremos abocar, digamos, ¿no? Que pues no dejemos de utilizar el método científico en nuestra vida cotidiana. Lo dijiste muy bien hace rato, ¿no? Prendemos la luz y no sabemos cómo se dio ese proceso. Así es. Entonces, pues hay que volvernos observadores de la ciencia. Creo que es importante. Hoy día tenemos también más acceso, ¿no? A la información. Uh-huh. Entonces, tampoco quiere decir que accedamos a la información más veraz siempre, ¿no? Porque ahora te puedes perder ahí. No hagas tu tarea consultando Wikipedia porque puedes perder este... Ni el rincón del vago. Porque en vez de que te pongan 10, se van a poner menos 8, yo creo. Pues miren, ¿por qué siempre hablamos también de la familia Licea? Que lo mismo organiza eventos artísticos de primer nivel que eventos científicos. Y bueno, pues esa es la inquietud que comparten con Toño, ¿no? Con tu papá, que los ha sabido llevar por el buen camino. Pues sí, ¿verdad que te digo que no? Sí, sí. Bueno, entonces, la página Observatorio 23. Observatorio 23, ahí podemos hablar un poquito más. Ahí se pueden enterar un poco más de lo que es el Simposio Nacional de Neurociencias. Te decía, médicos de todo el país. ¿Para inscribirse hay algún límite de fecha? Hasta el día del evento vamos a tener todavía las inscripciones abiertas y los vamos a estar ahí esperando en el Museo de Antropología. Las sesiones serán mañana y tarde de estos días. De las 8 de la mañana a las 14 horas. ¿Es un fin de semana? Son miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. Así es, de 8 de la mañana a 14 horas. Empezamos el simposio con la pregunta ¿por qué hay que saber del cerebro? Nos la va a responder el doctor Arturo Ayala Arcipreste y pues... Ahí vamos a poder adentrarnos. Pues yo me voy a dar una vuelta, aunque no entiendo mucho. Seguro que sí. No, seguro que sí. ¿Eh? Muy agradecido. Muy bien, Alex. Que te vaya muy bien. Gracias, Carlos. Igualmente. Chuchín. Sit down here beside you. Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh yeah, sharing the night together. Morning, girl, if you want to go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? Where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. La palabra libro está muy cerca de la palabra libre. Solo la letra final las distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. Sergio Pitón. Bueno, Dr. Hook se llama... Sharing the night together. Ok. Faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. ¿Saben por qué se llama Palma de Oro? El máximo premio que dan en el festival muy prestigiado de Cannes, allá en Francia. Pues miren, se los vamos a comentar aquí, en la página de Milenio, de Cultura. Nos habla de que el 14 de mayo inició la edición 72 del Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más importantes a nivel mundial. Y este año 21 películas están en la sección en competencia y que buscan obtener la Palma de Oro, el máximo galardón entregado por el Festival de Cine al mejor director. Y bueno, cineastas como Orson Welles, Akira Kurosawa, Luis Buñuel, incluso Emilio Indo Fernández, entre otros, han sido acreedores de este premio. El galardón fue otorgado por primera vez con su actual nombre en 1955 durante la undécima edición del Festival de Cannes. Desde la primera edición del festival en 1937, el galardón era llamado el Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Cannes. Y era acompañado con un cuadro de algún artista contemporáneo. Y fue en el 54 cuando el entonces director ejecutivo Robert Favre convocó a una serie de artistas a presentar diseños de trofeos inspirados en las armas de la ciudad de Cannes. Estas armas son unas palmas, el escudo de armas. Entonces el diseño ganador fue de un joyero, Lucien Lasson, quien dijo haber hecho el diseño con el cineasta Jean Cocteau, entonces presidente del jurado del festival. Al año siguiente el premio se institucionalizó, ahora con el nombre de la Palma de Oro, en honor al símbolo de las armas, del escudo de armas de la ciudad de la Costa Azul francesa. La primera persona en obtener el galardón con dicho nombre fue el director estadounidense Delbert Mann por su película Marty. En el 93, la Palma de Oro premió por primera ocasión a una mujer, la directora Jane Campion, por su película El Piano. ¡Ay, sí! Bellísima película esa. Y a lo largo de los años, la estatuilla ha tenido ligeros cambios, siendo el último en el 98 a cargo de la diseñadora Caroline Schaufel, presidenta de la joyería Chopard. Está hecha de un molde de cera con oro de 24 quilates y es esculpido a mano, hoja por hoja. Son 8 los directores que han sido 2 veces acreedores de este premio, entre ellos Michel Haneke, Ken Loach, Francis Ford Coppola y Emer Kusturica. 2 veces la Palma de Oro. ¿Cómo estás, Mario? Raúl Mijares, te mando un saludo también a ti. Un abrazo. Siempre dice que nos escucha, aunque no siempre se está comunicando, pero que es uno de los amantes de la radio. Gracias, mi querido Mario. A ver, también teníamos por acá... ya tocan las terapias complementarias en el Centro Recreativo Jalapeño, nos anuncia Rosario Valverde. Entrada libre, terapias complementarias, Holística Jalapa, Centro Recreativo Jalapeños Ilustres, el domingo 2 de junio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y la entrada es totalmente gratuita. Y también tenemos por acá, Abel Domínguez. Nos recuerda del Día Mundial Sin Tabaco, desde Dialogando para Agenda Mex. Nos saluda Abel Domínguez con el apunte sobre el Día Mundial Sin Tabaco. Elizabeth Granados Buen día. ¿Tienen bocadillos literarios de terror? Ojalá leyeran algunos. Estaría bien. Lo que pasa es que hemos optado por darle difusión primero a autores mexicanos, luego a autores latinoamericanos, como como esta chica Mariana, del bocadillo de hoy. Pero pues no, la verdad, y sí hay, claro que hay. Vamos a buscar con todo gusto, Elizabeth. Gracias. Bueno, pues vamos a un poquito de música y luego lo que sigue. Son las 9:03. 9:03. Diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. Rosa Isela Sánchez con nosotros después de un descanso de varias semanas. Hola, buenos días, Carlos, el auditorio. El día de hoy, Carlos, me da mucho gusto volver con un tema que te debía desde hace ratísimo, que es esto de qué es la hipermediatización. ¿Hipermediatización? Sí, y cómo hemos pasado de esta hipermediatización a una transmedialidad. Híjole. Están medias complicadas esas palabras, pero es un tema bien interesante que lo aborda a partir de un artículo que Jorge Alberto Hidalgo, un doctor, profesor de la Universidad Anáhuac, publicó hace unas semanas y que me llamó la atención y dije, esto se lo tengo que platicar a Carlos porque hablábamos mucho de hipermedia, de crossmedia y decimos, ¿y eso qué es, no? ¿Cómo se come? Uh-huh. Y pues bueno, para empezar, pues tenemos que partir de que pues ahora estamos trabajando, divirtiéndonos, viviendo en un mundo digital que es muy móvil, muy, muy móvil, y que es portable, es hiperpersonalizado, es omnipresente, geolocalizado, de alta definición. Es un mundo digital donde estamos hiperconectados. Cierto. Uh-huh. Hiper, entendiéndolo con el prefijo como ese de que está por encima de lo normal, ¿no? Sí. Entonces estamos hiperconectados y bueno, tú y yo fuimos unas personas que fuimos migrantes digitales porque conocimos este mundo digital, pero otros chavos ya nacieron en la era donde era muy común utilizar gadgets, aparatos, computadoras. Y pues bueno, esta generación le están llamando generación transmedia porque principalmente es una audiencia muy, muy joven. Pareciera que ya lo traen en el ADN, pero no puede ser eso. No, entonces claro, a mí que me no. Asombra, ¿no? ¿No? ¿Cómo es posible que manejen las cosas y comparado conmigo, por ejemplo? Porque pues obviamente hay una diferencia entre tú y yo. Esa torpeza con la que uno además le pega a uno así. Le pegas, ¿no? A la pantalla táctil. Uh-huh. Pero bueno, pero eres de las personas que se abrió a utilizarlo. Quizá te costó, no lo sé, pero te abriste. Bueno, por necesidad también, además por el trabajo que tenemos, ¿no? Por supuesto, pero cuando nos referimos a este grupo de jóvenes, esta generación transmedia, estamos hablando de una generación que está acostumbrada a espacios con multicanales, que está haciendo múltiples tareas al mismo tiempo, que utiliza los multiservicios, multiplataformas, se pasan de un aparato a otro, consumen géneros híbridos y que buscan contenidos, no solamente los buscan en un particular medio, eso ya quedó desplazado. Para ellos lo más importante es teléfono e internet. Mm. Y en tercer lugar, ponen la televisión. Pues pero, sí. Primero teléfono, claro, un smartphone, mi teléfono uh-huh. inteligente, mi internet y en tercer lugar la tele. Y esta audiencia joven busca contenidos, fíjate, relevantes, significativos, interesantes y divertidos. Es lo que dice Jorge Alberto Hidalgo, porque insiste que todo este mundo, este ecosistema móvil, pues ha generado estos nuevos grupos, ¿no? Estas nuevas generaciones. Y estas personas, estas nuevas generaciones, están buscando historias en estos gadgets, en estos aparatos, pues están buscando historias que tengan mayor inmersión, donde haya integración de medios, que haya interactividad, que haya impacto, que haya innovación, no les gustan las cosas. Por eso, el fracaso de algunas televisoras. Que sus programas fueron abandonados porque no comprendieron a tiempo que la gente estaba cambiando. Y pues ahora se apuran y quieren recuperar audiencias perdidas, pero pues lo siento, ya es muy complicado por todo el abanico de opciones que hay, ¿no? Para la audiencia. Y bueno, estos chavos, te decía, además son prosumidores. Es decir, no solo consumen, sino que cuando consumen, también lo pueden convertir, lo pueden producir. Es por eso que crean memes. Has visto memes a partir de series, a partir de películas, a partir de la pifia que comete algún político o algún líder de opinión. Entonces ellos son prosumidores, están constantemente produciendo. Y bueno, este mundo digital con esta chaviza, esta generación transmedia, pues entonces nos da paso a una vida transmedial muy, muy diferente porque ahora la red se ha tenido que reorganizar, obviamente con sus contenidos, alrededor de las personas y de lo que están ahora entonces demandando por estas cualidades que te comento. Y por eso las compañías han descubierto nuevas formas de hacer mercadotecnia, porque han descubierto que cuando estos grupos de jóvenes se vuelven fans de algo, pongamos, se vuelven, tienen un poder en sí como audiencias que antes no teníamos, ¿no? Que antes éramos simplemente pasivos, receptivos, y ahora no, estos chavos ya tienen un poder de producción. Entonces las compañías han descubierto que, por ejemplo, los fans son altamente poderosos, pues tienden a impactar a tus pares, y la mejor publicidad es la de boca a boca, claro, ¿no? Por eso tú y yo luego nos estamos recomiendo y recomiende películas y series. Y bueno, estas compañías cuando detectan y cuando sacan un producto, ahora ya lo están pensando, en que sea toda una experiencia de creatividad, de contenido, de integraciones tecnológica, y es una experiencia transmedia para esta generación transmedia. Uh-huh. Y hay casos muy interesantes que han estado, que salieron a partir de hace unos años a la fecha, donde no solamente se trata de que el mismo mensaje se replique en múltiples plataformas, que eso es la multimedialidad. Lo mismo, el mismo mensaje se replica en No. Ahora estamos hablando de que estos productos que por lo general se salen en televisión, por ejemplo, Juego de Tronos, o la serie Lost, o la serie El Ministerio del Tiempo, no sé, ¿te recuerdas que aquí lo recomendábamos bastante? Perdón. Estas nuevas audiencias no solamente tienen la oportunidad de verlo, eso es lo mínimo. La cuestión es después, ¿qué haces con eso, no? Y estas audiencias, los que están a cargo de toda esta mercadotecnia, ingeniaron formas de ahora tenemos que hacerlo más inmersivo y vamos a ponerlos a chatear entre sí sobre lo que están viendo, vamos a ponerlos a participar en el instante, no al rato, no a hacer encuestas mañana, vamos a ponerlos a jugar, a que consulten estadísticas, también obviamente que compren artículos relacionados con el programa, vamos a integrarles múltiples plataformas, y vamos a engañarlas, entre comillas, a que también nos ayuden a producir contenidos. Por ejemplo, el Ministerio del Tiempo abrió un chat en WhatsApp donde te soltaban una pregunta y si la respondías, los primeros días estaban invitados en el set, ¿no? Es la española, ¿no? Exacto. Uh-huh. ¿No? Esa era una. Pero por eso le llaman a esta experiencia transmedia, también le llaman una experiencia 360. Porque te abarca muchas cosas, pero no es solo replicar, ojo, no quiero quedarme en eso, es que también agarres otras plataformas y a partir de sus propias narrativas puedas crear otras historias jalando un hilito de la historia principal. Voy a tratar de explicarme. Uh-huh. En el Ministerio del Tiempo, en esta serie, había un personaje que era una secretaria. Y en uno de los capítulos, la secretaria se encuentra una cámara digital en su escritorio y pregunta de quién es. Bueno, la deja. Parece que es algo intrascendente en la historia. Sin embargo, si tú te ibas al sitio de web del Ministerio del Tiempo, había toda una serie con videos donde este personaje se grababa a sí mismo hablando de los chismes, de los cotilleos que pasaban en la oficina del Ministerio del Tiempo. Es decir, jalaron ese hilito y crearon una nueva historia con toda una trama muy diferente, y así se hacía con muchos productos para este programa en particular, que fue muy estudiado, y Carlos Scolari, un profesor argentino que vive en España, ha recopilado y ha estudiado muchísimo. Es de los primeros que empezaban a hablar hace como 15 años de la hipermediatización. Y es un mundo, o sea, es que ahora... Es una intertextualidad, pero en ese ámbito. Sí, porque la idea es que las audiencias tengan múltiples puertas de entrada para profundizar en el contenido, de tal forma que parezca que la inmersión se hace en un mundo imaginario, más que dentro de una simple historia. Es una cuestión tan fantástica, de verdad, porque te están contando múltiples historias interconectadas a través de múltiples plataformas, a su vez con su propia sintaxis, su propia gramática, y esto te genera un microcosmos donde habitan los personajes, las marcas, los productos, y obviamente uno ahí inmerso consumiendo todo esto. En el caso de vuelvo del Ministerio del Tiempo, yo recuerdo que se volvió un fenómeno de la televisión española, porque cada vez que sacaban un nuevo capítulo, el personaje que aparecía inmediatamente, su biografía era terminando el programa, era la que más se consultaba, el dato que más solía consultarse en Wikipedia España, para leer la biografía de este personaje que se tocaba. Y bueno, estas historias suelen engranarse en varios medios, van dejando claves, van dejando pistas y te van haciendo fluir naturalmente de una plataforma a otra. Y bueno, la cuestión es que no vas a repetir historias, sino que vas a crear una nueva a partir de una principal, ¿no? O sea, como la madre, la nave nodriza, y a partir de ahí nacen las otras naves. Es algo súper, súper interesante. Podemos quedarnos aquí ratísimo, pero, por ejemplo, una de las primeras series de televisión que lo utilizaron, insisto, esto es, por lo general se genera a partir de series de televisión, es Lost, que fue una de las primeras que involucró a los fans para poder localizar pistas en los libros, les ponían podcast, sacaron capítulos como precuelas, videojuegos, figuras de acción e historias paralelas, ¿no? También hubo una serie como Héroes que exploró muchísimo los cómics, los documentales y llamadas telefónicas de parte de los propios personajes a los fans, ¿no? O flash mobs, intervenciones callejeras, bueno, en todas, cuando nos estamos refiriendo a todos los medios, es incluyendo salir a la calle, ¿no? Salirte de los beats e irte a la calle. Yo siento que si me meto a eso me van a revolcar así por todas partes. Ay, pero va a ser rico, te va a encantar, vas a ver. Te va a encantar. Y bueno, ese es el tema que te traigo hoy. Y bueno, esto lo está teniendo mucha fuerza porque los usuarios, dice el maestro Toledo, han demostrado no tener fidelidad con el medio o soporte, o sea, con el medio, con la televisión, no es que tengan la fidelidad, pero sí crean un gran vínculo y un gran compromiso con el contenido y particularmente con aquellos que llenan tus intereses, tus motivaciones y expectativas y nos vinculen con comunidades de interés y significación donde podamos ampliar esta gratificación que produce el contenido relevante, significativo y divertido, porque claro que cuando tú y yo y los demás amigos que luego nos reunimos a platicar sobre series de televisión, claro que eso también nos retroalimenta, nos genera una comunidad de interpretación y nos divertimos. Yo creo que el Face ya al rato va a ser como arcaico, ¿no? Es que hay muchísimas plataformas, nos estamos perdiendo algunas y tenemos que irnos también a otras. Bueno, Rosa Isela, pues muy interesante. ¿De dónde sacas todo eso? Bueno, yo me doy a la tarea de conseguir, por ejemplo, la revista Zócalo, la revista Etcétera. Hay muchísimos sitios de comunicación abocados a presentar las investigaciones de la gente que realmente está haciendo investigación en comunicación en este país. Muy bien, Rosa Isela Sánchez. Ahora le tocó a ella y a Héctor Campos para la gente que sigue las narrativas de Héctor. Otras le narrativas. Toca la próxima semana, pero hoy va a estar en La Hora del Amigo en Radio Ciudadana Jalapa.com. Ahí va a estar Héctor al filo de la 1:00 p.m. Muy bien, Rosy. Gracias, Carlos. Nos vemos. Día. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un lyre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée, elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai fait chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques qu'elle prend son déjeuner. Elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler. Mais ne le peut pas. Según Nicolás Alvarado, la lectura es un placer perverso. Genera un enorme placer, pero en la medida en que duele, en la medida en que toca, de alguna manera, al lector. No aguantó la máquina la sugerencia de Rosa Isela, ¿verdad? Es que es muy selectiva la compu esta. Bueno, ni modo. Rosy le manda muchos saludos a Brenda Carranza, que nos está escuchando. Brenda. Muy bien. Hoy el Foro Cultural Diverso Soy Música. Soy Música y Algo Más, que es un evento que presenta artistas, grupos, asociaciones civiles e instituciones que en su labor contemplan el tema de la discapacidad y la sociedad vinculada con el arte. A través de la cultura se descubren y desarrollan las habilidades y talentos personales que al expresarlos y compartirlos públicamente contribuyen no solo a la valorización de la persona, sino también a la percepción colectiva de su importante aporte a la comunidad. Upalala, una hermandad en movimiento, es un colectivo. Ah, es lo que les digo, que van a estar ahí en este evento los niños del CEDAI, los jóvenes, ya no son niños. Verónica Orduña, muchos saludos a don Luis Orduña también, Blanca Villacruz, que son quienes están organizando esto. Decía yo que van a participar en el programa el grupo de danzoneros Mujeres Divinas, la compañía de teatro del Centro de Desarrollo Artístico Integral del IBEC, el grupo de teatro independiente Ese Perro Está Enroscado, el coro Semblanzas, integrado por adultos mayores del DIF Municipal Jalapa, la asociación Integramos, la versadora y decimera Daniela Meléndez. Bueno, va a estar muy bien esto, ahí en el Tierra Luna, hoy a partir de las 7:30 en Rayón número 18, la entrada es totalmente gratuita. Muy bien, pues nos vamos. Si no tienen algo mejor que escuchar al mediodía, a las 12 estamos ahí en la hora del amigo, con la mesa de los comunicadores felices y con muchas otras cosas más, entrevistas. Y pues es un programa hermano de la revista. Allá los esperamos y nosotros nos despedimos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano con Jorge Santana.